Prometimos hablar también con quienes forman parte de la comunidad de Tandil. Hablamos de los picapedreros, hablamos de los vascos que llegaron a Tandil y también hablar de los primeros ranchos que estaban instalados aquí en La Pampa, ¿no? Por allí por el año 1860. Y precisamente el trabajo que se hizo en ese rancho del año 1860 de reciclarlo comenzó a dar los primeros pasos allí, un proyecto de restauración de lugares históricos. Y precisamente en ese lugar, en un rancho que data del 1860, se instaló nada más y nada menos que Época de Quesos. Y nosotros estamos para charlar con Rodrigo Inza, gerente de Relaciones Públicas de Época de Quesos, a quien le agradecemos por haberse acercado en esta mañana especial aquí entre amigos. Rodrigo, bienvenido. Buen día, un gusto. Buen día, Rodrigo. Bueno, Rodrigo, contanos un poco, sos muy joven y seguramente ese rancho de 1860 habrás tenido muchos comentarios. Contanos un poquito cómo surgió esa idea. Mirá, es muy particular, la verdad que el lugar es muy especial, está en las calles 14 de Julio y San Martín. ¿Por qué digo esto? Porque está a dos cuadras del centro de la ciudad. Entonces tenemos la suerte de tener un rancho sin ochava muy cerca del centro. La particularidad es que es nombrado monumento histórico el lugar. Por consecuencia, digamos, nadie lo derrumbó, no lo tiraron, y hoy en día no tenemos alguna estación de servicio o algún edificio, y sí podemos disfrutar de este lugar histórico. Te voy a hacer una breve reseña del lugar para que sepamos cómo se instaló, cómo se creó. Lo genera Ramón Santamarina. Santamarina, un personaje muy importante acá en Tandil, estamos sobre la avenida Santamarina, ¿sí? El hospital es Ramón Santamarina, nuestro club es Ramón Santamarina. Y bueno, este personaje vino desde España, él se radicó en Buenos Aires, empezó a trabajar de muy de chico en los cafetines en Buenos Aires, presenció el suicidio de su padre, bueno, con muchos problemas, y muy muy joven. Y empezó a escuchar historias en los cafetines, empezó a escuchar historias del sur. El sur era más allá del Salado, o sea, no era el sur que hoy conocemos, ¿sí? Uh-huh. Estamos hablando donde estamos hoy, Olavarría, Azul, Tandil, esto era el sur. Y Ramón, una persona muy aventurera, decide venirse a estos lugares, a estos pagos. Y bueno, empieza a hacer viajes, ¿sí? Él consigue una carreta, empieza a hacer viajes hacia Buenos Aires, lo que hoy en día hace un comisionista, pero con una particularidad, digamos. Hoy a Buenos Aires tardamos 3 horas y media, 4, llegar en algún vehículo. Bueno, Ramón, hay historias, tenemos historias en el Museo del Fuerte que nos comentan que tardaba de 4 a 6 meses. ¿Sí? Todo dependía del el desborde del Salado. Había que negociar con los aborígenes de la zona. Todo una odisea. Bueno, llegó a tener una flota de 15 carretas, pero ¿qué necesitaba? Necesitaba descansar, ¿sí? Porque como yo decía, hoy en día vamos, paramos a los humos en la flor y llegamos. Necesitaba el alto en la huella, ¿no? Claro, había que parar y había que estar 2 o 3 días, había que abastecerse, darle agua a los caballos, bueno, para poder seguir el viaje. Entonces fue generando distintas postas y aquí es donde surge la posta del centro, sí, que es lo que hoy en día se llama Época de Quesos. Mirá. El lugar pasa a ser un almacén de ramos generales en el año 30 aproximadamente, ¿sí? Sufre una modificación, se le complementa la casa de familia, ¿sí? O sea, no el lugar en sí modificaciones, sino que se suma la casa de familia, ¿sí? Al costado. Lo compra la familia 10, ¿sí? Y funciona como almacén de ramos generales hasta el año 70, ¿sí? Estos almacenes donde encontrábamos de todo, no solamente sí, para sí. El humano, sino también para el animal, todo se vendía a granel, ¿sí? Se confiaba en algo que era la palabra, ¿sí? Donde existía la libreta del almacenero, ¿sí? ¿Sí? Bueno, el lugar cierra, ¿sí? Queda abandonado hasta el año 90. Y ahí es donde entramos nosotros, la familia Inza. De la mano de mi madre, de Teresa, ella estaba buscando un lugar donde vender sus productos. Ella tenía otro comercio acá cerca del barrio donde estamos ahora, se llamaba la Casa del Queso, que vendía muchos productos de delicatessen y también vendía quesos y fiambres, que era el fuerte de ella. Sin pensar lo que hoy es Época de Quesos, ¿no? Nunca lo pensó. Ella lo que necesitaba era, a ver, ella salió de una separación, ella se separó una separación muy fuerte, muy dura. Aparte, separarse en ese momento en la sociedad argentina era distinto que ahora. Sí, seguro. Entonces, con muchos miedos y demás, bueno, y los 4 hijos que fuimos con ella, y empezó a buscar un lugar donde pudiera vender sus productos, pero donde también pudiera la gente degustarlos, ¿sí? Ella siempre pensaba, yo quiero un lugar donde la gente pueda sentarse, tomar una copita de vino, que pruebe el queso, el salamín, lo que yo elaboro, claro. Y que después lo compre. Además, para parar la olla, ¿no? Como se dice habitualmente. También. Y bueno, así fue como encontró este lugar. Yo la verdad que siempre lo cuento esto porque es una anécdota, la verdad que divertida, porque cuando entramos unas 7 personas más o menos a época de quesos. Imagínense un lugar abandonado después de 30 años cerrado, 20 años cerrado. 20 años cerrado, perdón. En lo cual lo único que se lo utilizó fueron los chicos del barrio para jugar a la escondida, no sé, algún tipo de juegos, pero con la inocencia de los chicos que nadie se llevó nada. Y todo estaba abandonado, todo estaba revuelto, todo estaba en el lugar. Accedimos hasta la mitad del establecimiento, del negocio. No pudimos avanzar más adelante porque había tantas cosas que no podíamos avanzar. Y sin embargo, Teresa y Analía de Galvani, que es la decoradora y la mano derecha de mamá, y bueno, son amigas, visualizaron el negocio como está hoy en día. O sea, yo no lo podía creer. Cuando ella decía, acá vamos a poner esto, decía, ¿qué van a poner? No sabía, claro, en esto, no puedo poner nada, decíamos. Esto está para derrumbar. El martillero que estaba en el lugar decía, ¿qué va a hacer esta señora? ¿Y vos qué edad tenías cuando entraste en ese momento? No, yo tenía unos 12 años. Por eso, sí, pensabas, claro. No, yo era muy chico también, pero bueno, yo era el más chico de la familia. Imagínate, sí, la situación de esa. Yo, bueno, estaba medio compartiendo algunas cosas, viendo qué pasaba también ahí. Claro. Pero bueno, siempre digo lo mismo, hoy en día el negocio lo llevamos adelante con mi hermana, con María Victoria. Y con Victoria siempre, bueno, nos ponemos a charlar de esto y contamos y decimos, no sé si tenemos la capacidad los dos para generar una época de quesos desde el momento cero como lo hizo Teresa. Además con una visión para en la que la gente, a partir de los 90, empezó a volver a las raíces. Bueno, te cuento, sí, pues la charla sería para largo, yo no quiero demorarlos, pero bueno, en realidad los productos que Teresa maneja son todos productos que manejamos nosotros en época de queso, son todos artesanales, todos caseros. Esto tiene su problemática, porque al ser caseros, cuando incrementamos la producción, ¿sí?, o las ventas, necesitamos incrementar la producción, no es tan fácil como poner una tina nueva, ¿sí?, y trabajamos en línea y avanzamos, sino que tenemos que armar otro tambo, otro maestro quesero, porque todo es artesanal. Y Teresa, una cosa que no nos deja es poner tecnología dentro de la planta. Ella quiere seguir haciendo las cosas de manera artesanal. Qué bárbaro. Esto lo marcó en el 90. Y ella siempre nos decía, la gente se va a aburrir. Nosotros los argentinos venimos de italianos, venimos de descendientes españoles. Nosotros venimos del buen comer. Dice, nosotros la comida rápida no nos va. Claro. Entonces, claro, en ese momento era todo rápido, todo. Dice, en algún momento, chicos, ustedes sigan, porque en algún momento esto va a cambiar. Sí. Y vamos a volver a los platos tradicionales, vamos a volver al plato de la abuela. Mi mamá esto lo estaba marcando en el año 90-91. Qué visión. Qué visionaria, ¿no? Sí, yo siempre digo que Teresa está 10, 15 años más adelante que nosotros. Gracias a Dios. Por suerte no va, y bueno, vamos tratando de absorberle el conocimiento y bueno, tratamos como hijos, que tenemos la suerte de estar ahí cerca de ella, absorber esto, digamos, y ir plasmándolo, ¿no? Todo esto que estamos hablando lo vamos a degustar en minutos, porque gracias también a la gente de OSDE, ¿no? Sí. Vamos, tenemos un compilado, un resumen de todo lo que hay en época de queso de aquí, en un obsequio que nos ha dejado la gente de OSDE, así que gracias. Enormemente agradecidos. Gracias. Rodrigo, y por último, y para ser breves, digamos, la proyección que ha tenido los embutidos y los quesos en estos últimos tiempos, y el despegue que ha tenido Tandil con el turismo, indudablemente los proyecta a conseguir otro lugar, y confiaron también en el Tigre, están en Buenos Aires. Sí, yo digo que desembarcamos en el Tigre porque justamente estamos al lado del río, así que llegamos ahí con una pequeña sucursal franquicia, como para llamarlo de alguna manera, porque está mi hermano Carlos. Franquicia de familia. Franquicia de familia, correcto. Sí, una de las condiciones que puso Teresa para poder hacer la franquicia fue que de ahora en adelante cualquier franquicia que se hiciera, un miembro de la familia, alguno de los 4 hijos, Carlos, Gonzalo, Victoria o yo, deberemos estar involucrados en la sociedad. Gracias. Porque lo que no quiere que se pierda es el espíritu ni la naturaleza del lugar, ni cómo lo generamos, ni cómo se fundó. Ya la cultura de época de quesos está en los hijos, me así que va a estar en el lugar. Nos dejó toda la incógnita, ¿no? Sí, no, la próxima nota es con Teresa. Con vos disfrutamos mucho la charla, pero de todas maneras tenemos una nota pendiente. No, Rodrigo, agradecerte enormemente, porque realmente son estas historias que desconocemos, que sí conocemos época de quesos, y que muchos alabarrienses y la gente de la región sabe de lo que estamos hablando, pero tantos otros que no. ¿Cómo ubicamos época de quesos? Época de quesos está en la intersección de las calles, está en la esquina de 14 de Julio y San Martín, en el centro de la ciudad de Tandil. Estamos muy cerca de Olavarría, así que es mucha la gente que viene a pasar el día, ¿sí? y yo invito a todos que vengan, porque la verdad que no solamente disfrutar de Época de Queso, disfrutar de Tandil. Tenemos una ciudad muy, muy bonita y está muy cerca. No tenemos que hacer un viaje demasiado largo para descansar, sino que lo podemos hacer a 100, 150 kilómetros de donde estemos, que estamos acá de la ciudad. ¿Y cuál es la recomendación de la casa, Rodrigo? Vos como que la conocés a Teresa y conocés todo. No, ahora en el invierno se viene la fondue. Yo soy el clásico de la fondue, rico, bien calentito, sí, algo muy muy rico para disfrutar. Venimos y pedimos fondue directamente. Pedimos fondue ahora en invierno. Y si no, lo clásico nuestro son las picadas, pero en realidad hay muchos platos, pero son todos para compartir. Eso es lo que servimos en el negocio. Entonces uno puede pedir dos o tres cositas de cada cosa y va probando y prueba de todo, de los quesos y de los fiambres que tan famosos son acá en la ciudad. Eso sí, los kilitos de más, déjalo de lado, ¿no? No, eso, a ver, es todo sano. Es todo sano. Es todo sano porque cuando uno come disfrutando la comida, sí, yo digo, no hace mal. No engorda. Si engorda no nos damos cuenta. No, por supuesto. Rodrigo, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias, fue un placer, Rodrigo, verdaderamente. Un placer. Gracias a ustedes por estar acá y en esta hermosa oficina que tenemos de OSDE, tenemos la suerte de tenerla acá en la ciudad de Tandil. Un gusto. Me encantó la historia. Realmente. Rodrigo Inza, gerente de Relaciones Públicas de Época de Quesos. En Entre Amigos.